so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong and I learned how to get along. So now you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go walk. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Pepa Pérez y Alex Castellano. ¿La mer? No, no, es en francés, ¿no? Me recuerda a la playa, ¿no? Un veranito allí no, en Capri. Hubo una reunión de algunos músicos y cantantes de aquí de Córdoba. Sí, teníamos un cantante cantando en francés, que francés. No es muy común la música francesa. Didonier, ¿no? Era aquí en España. Un amigo nuestro aquí de la radio. Sí. Muy bien. Hay cosas que no se deben perder, ¿no? Como de las cosas que hablaremos hoy. Sí, pues, ahora. Dentro de un momentín. Decíamos que al presentar el programa que hablaríamos de libros y hablaríamos pues de esas historias que se escriben y quedan ahí plasmadas como testimonio de lo que ocurrió y que tendríamos que tener muy en cuenta. La memoria no podemos dejarla vacía porque no entenderíamos nuestro presente ni tampoco podríamos diseñar nuestro futuro. Por lo tanto, es necesario, muy necesario, tener ese conocimiento y esa posibilidad de escuchar a quienes han tenido una experiencia enorme en estos temas de lo que ocurrió aquí en España, y que llevan ya una dilatada experiencia en eso y una divulgación enorme. Aquí ahí tenemos dos nuevos amigos aquí en el programa que conocen muy bien lo que es el esfuerzo, el trabajo, la ilusión y la entrega a una idea, a defender de algún modo muy claro cuál es la forma en que la historia no puede olvidarse. ¿Y quiénes son, Pepa? Son Miguel Ángel Peña, si lo conoces, te lo presento. Y también Luis Naranjo. Buenos días a los dos. Buenos días, y por lo visto habéis hecho una labor muy interesante, ¿no? Y muy documentada, por lo que he ido ojeando de lo que habéis escrito, de lugares de la memoria histórica en Córdoba. Miguel Ángel, ¿cómo introducimos el tema? A ver. Bueno, que si eso que lo introduzca Luis, que es el coordinador de del libro. Bueno, vale, da igual, cualquiera de los dos. Sí, bueno, efectivamente, bueno, gracias por tus palabras. La intención del libro, del equipo, que esto es un libro coral, impulsado por el Foro por la Memoria de Córdoba, de hecho los dos que estamos aquí pertenecemos al foro, ejercer el derecho a la verdad. Yo lo resumiría así, ¿no? O sea, la ciudadanía cordobesa conoce más de la invasión napoleónica, por ejemplo, que de lo que fue el genocidio franquista en Córdoba, que todavía hay víctimas que están paseando por nuestras calles. Ese es el objetivo central del libro. Derecho a la verdad. ¿Cuándo empezasteis a poner en práctica esta idea, no? Pues hace un par de años. Hace un par de años hicimos un proyecto para la consejería que en aquel momento tenía residencia del tema de la memoria, de Dirección General de Memoria Democrática. Hicimos un proyecto, se aprobó, y la subvención que nos dieron pues se dedicó a escribir el libro y a investigar. Creamos el equipo, es un equipo interdisciplinar, hay geógrafos, hay historiadores, hay profesores, y ese equipo interdisciplinar garantiza que hay una mirada, digamos, transversal, una mirada transversal del espacio, el territorio, la ciudadanía y la historia. Miguel Ángel, no sé si hay, es un hecho irrefutable, la historia está ahí, los datos están ahí, fue evidente que esto ocurrió. ¿Por qué la derecha se resiste a reconocer que hay una deuda con la ciudadanía y reparar el daño hecho? Porque, por decirlo de una forma muy simplificada, porque lo tienen en el ADN. Es decir, la derecha española, no ya la derecha política, no ya los partidos de las derechas que existen a día de hoy, sino la derecha sociológica de España se ha construido sobre la base de lo que fue el franquismo. Entonces, no pueden, al contrario de lo que ocurre en otros países, ¿no? Al contrario de lo que ocurre, sin ir más lejos, en Francia, donde la derecha es derecha, pero es antifascista, en donde nos podemos encontrar a un Macron o anteriormente a un Sarkozy o a un Chirac el 14 de julio o en el aniversario de la liberación de París cantando una canción de la resistencia, una canción comunista de la resistencia como es el Chant du Partisan, pues en España eso es impensable. Y es impensable porque mientras que la derecha europea son derechas antifascistas que participaron en su momento en la lucha contra el nazifascismo, en España las derechas provienen directa o indirectamente de un régimen fascista, de un régimen que llegó al poder por el apoyo de Hitler y de Mussolini. ¿Ha habido interés, en todo caso, en tapar esta situación para que no se viera o no se percibiera el mal olor que tiene? Yo creo que se ha ido evolucionando, ¿no? O sea, yo creo que el relato que hay hoy día no es el relato del franquismo, en el sentido de que en el franquismo lo que había era una justificación del golpe de Estado y demás. Después en la transición, o mejor dicho, posteriormente a la transición, se crea el relato de la equidistancia, ¿no? Sí, aquí pasó, pero todos por igual, ¿no? Todos repartimos las culpas. Y hoy día podemos caer en el relato en el mejor de los casos, en el relato del dolor, ¿no? Es decir, reconocer que hay una víctima, pero no explicar el por qué hay esas víctimas. ¿Pensáis que la juventud actual tiene conciencia de lo que ocurrió en el 36? ¿O poco a poco esa memoria se va difuminando? La juventud actual y la ciudadanía en general no tiene conciencia de lo que ocurrió, porque el relato que se ha impuesto es el relato tardofranquista, como acaba de decir Miguel Ángel, y en el mejor de los casos esto que yo llamo, que podemos llamar la memoria humanitaria, que es la memoria del sentimiento, la memoria del dolor, pero no la memoria de la lucha. ¿Y por qué no tiene conciencia? Porque en el currículum español, yo diría que el Estado democrático ha desistido, ha hecho un desistimiento de su deber público de ejercer la memoria. Y ese desistimiento en ese deber público es una traición a la democracia y a la construcción de valores democráticos. Es simplemente eso. Entonces, no se le puede pedir a los jóvenes, muchas veces se culpa a los jóvenes, que no leen, que no. No, no. No se le puede pedir a los jóvenes que conozcan algo que no se les ha enseñado. O lo que es peor, que se les ha enseñado mal. Desde el punto de vista de que aquí no hay ni víctimas ni culpables, que es el discurso dominante. Por eso se crea este proyecto de trabajar y refrescar esa memoria, Miguel. ¿Te refieres al libro en concreto? Sí. Vamos a ver, este libro surge ante una cuestión básica, ¿no? Es decir, a lo mejor Luis puede explicar mejor el concepto de lugar de la memoria, que es un concepto que proviene de la historiografía francesa, pero que son lugares que conectan a la ciudadanía con su pasado, con su memoria. Y aquí en España, pues esa idea pues la ha utilizado bastante el movimiento memorialista, ¿no? Y el libro trata de eso, el libro trata de situar en lo que es la ciudad de Córdoba lugares de memoria, tanto de la memoria de la represión que el franquismo realizó contra los demócratas, como de los lugares de la memoria de cómo los demócratas se organizaron para enfrentarse y resistir al franquismo. También lo que llamamos en el libro la memoria transnacional, ¿no? Es decir, nosotros tenemos aquí en Córdoba un lugar en la glorieta de Núremberg, en Valdollero, que conmemora a los cordobeses que fueron deportados a los campos de exterminio nazi. Y finalmente, pues, el tema de la memoria franquista en Córdoba, que se muestra fundamentalmente, no únicamente, pero sí fundamentalmente, en el debate del callejero. Habéis seleccionado muy bien los textos, las fotografías también, Luis. Sí, las fotografías se han hecho un poco el libro y un estudio archivístico, también de la hemeroteca de época. Y las fotografías tienen el objetivo, el libro tiene un carácter divulgativo, eso es fundamental que lo entendamos. No se trata de un proyecto académico, no se trata de un proyecto que esté basado en investigar al 100% cosas nuevas que no están publicadas, sino más bien de divulgar y difundir a la ciudadanía lo que ya se conoce, aunque sí es verdad que hay aportaciones nuevas. Por ejemplo, en el tema de la guerrilla antifranquista, es la primera vez que se edita y que se publica una de las cuevas en las cuales se resistió al franquismo y tenían como un elemento central en su estrategia aquí muy cerca de Córdoba, la Cueva del Fato. Entonces, es la primera vez que se publica. Lo digo como ejemplo de que sí hay cosas nuevas, pero la idea es divulgativa. ¿Fue Córdoba una de las ciudades más represaliadas? ¿O? Sí, el mapa del genocidio franquista en Andalucía y de Queipo de Llano está en torno a un meridiano clarísimo que marca dónde triunfó el golpe y dónde resistió la República. Ese meridiano pasa por Villanueva de Córdoba y acaba en Málaga. Uh-huh. Es un meridiano perfectamente visible. Al oeste de ese meridiano, las fosas se cuentan por miles de desaparecidos. Entonces, Málaga 4.000, el cementerio de San Rafael, Córdoba 2.000 y pico reconocidos, más otros 2.000 que son desaparecidos, uh-huh. Sevilla 4.000 y pico, y así podíamos seguir. Mientras que hacia el este, donde la República resistió y a retaguardia, las fosas se producen ya en el 39, son mucho menores. Por tanto, lo que estamos viendo cuando hablamos del genocidio es el mapa no de la guerra, sino del golpe. Pues, eso es lo que la derecha no admite. No es cuestión de guerra, es cuestión de un golpe de Estado contra una población inerme, absolutamente inerme. ¿Qué es lo que ocurrió en Córdoba? 4.000 y pico víctimas civiles frente a un solo, una sola víctima, digamos, de la derecha golpista. Esa es la relación que hubo aquí. El hecho, Miguel, de que una cárcel se transforme ahora en un centro cívico, ¿es un punto de inflexión o no mucho? Tanto como punto de inflexión, no sé, los lugares tienen que resignificarse. Pero el tema no es que se transforme en un centro cívico. La cuestión sería que en su momento, cuando se derriba la cárcel de Fátima, Hay incluso una placa, yo no sé lo que va a pasar con esa placa después de tantos años, pero hay incluso una placa ya prevista para explicar que aquello fue un penal en donde hubo presos políticos, pero no en los años 40. Ahí hay presos políticos hasta los años 70. Hasta los años 70. Nosotros conocemos personas que estuvieron en la cárcel allí en los años 60 y en los años 70. Entonces, no se trata tanto de que del uso, sino de la resignificación. Es decir, que el lugar se explique qué fue. Que cuando una persona vaya al centro cívico de Fátima, conozca que en el lugar que por el que está pisando, por el lugar que está andando, fue un lugar de hambre, de muerte y de tortura. O, por ejemplo, si hablamos del rey Heredia, o hablamos del Alcázar de los Reyes Cristianos, que es un caso muy curioso, en el libro se comenta, porque estamos la imagen que tenemos del Alcázar de los Reyes Cristianos, un lugar turístico, pero su función a lo largo de toda la historia principal ha sido cárcel, primero de la Inquisición y después durante el franquismo. El hecho de que haya habido tantas víctimas en Andalucía, propiciadas por la dictadura franquista de derecha, el golpe de Estado, ¿cómo entendemos que hoy gobierna esta autonomía un partido de derecha y junto a una extrema derecha? Hay muchos factores que explicarían eso, pero yo creo que básicamente en la línea que estamos hablando sería la desmemoria. La desmemoria y la ocultación en los 40 años de democracia, porque al franquismo no se le puede pedir para el olmo, pero la democracia sí. Entonces, la democracia no ha ejercido el papel de crear una conciencia antifascista en la población española. Aquí no hay un discurso veraz de, primero, criminalizar el franquismo. El franquismo como régimen criminal, que mató más españoles, que Hitler mató alemanes o que Mussolini mató italianos. Eso no se ha hecho aquí. Y en segundo lugar, y como consecuencia, la población española carece de esa conciencia antifascista. Con lo cual es muy fácil jugar al neofascismo. Uno de los objetivos del movimiento memorialista es la no repetición. No es solamente verdad, justicia y reparación. Es no repetición. Quizás sea el más importante de todos. Y al no construir ese discurso, se está propiciando la repetición del discurso fascista y su dominio, que esperemos que no sea hegemónico nunca, ¿no? Pero ellos lo van a pretender. Sí, hemos visto que antes de que terminara su legislatura, el anterior gobierno municipal cambió los nombres de las calles que pertenecían a gente torturadora y fascista, ¿no? Y ahora, al entrar el nuevo gobierno, hemos visto que van otra vez a poner los nombres. ¿Qué os entra por el cuerpo? Bueno, me lo imagino lo que os entra, pero ¿qué pensáis? Bueno, no sé. Es como un dar un paso para adelante y dos para atrás, ¿no? Yo creo que es más un fraude. Porque realmente lo que se plantea no es, o sea, el discurso que está lanzando el alcalde y demás es coger una idea que hizo el responsable de memoria del anterior gobierno, que es Emilio Aumente, que es no quitar la esencia del nombre, sino quitarle la connotación. Hablando en vez de que la avenida se llame Conde de Vallellano, sí, que se llame Vallellano. Claro, una solución imaginativa fue la frase. Sí, claro, eso es de un absurdo tremendo, ¿no? Yo venía para acá mirando y digo, a ver, ¿Vallellano qué es? Pues bien, Vallellano es un lugar de Cantabria que ni siquiera el Google Earth lo localiza, ni siquiera. Con lo cual tendríamos una de las avenidas más principales de la ciudad, le quitaríamos el nombre del flamenco, que es algo nuestro, para ponerle el nombre de algo que no es nada, que no es nada. ¿Con qué idea? Con la idea de buscar la triquiñuela legal, un fraude legal, para no explicar quién era Conde de Vallellano. ¿Quién era esa persona que a la prensa extranjera decía, no recuerdo si era Aranda, un pueblo, no me acuerdo de la, que decía, esta era Aranda, creo recordar que era Aranda la Roja, dice, y le preguntó al periodista, pero dice, hemos tenido que cargarnos la mitad de la población. O quién era Cruz Conde, ¿no? También se pretende poner Cruz Conde. ¿Qué es Cruz Conde solamente? ¿Qué es? Las calles tienen un homenaje a algo. Calle Málaga, calle Sevilla, claro. Claudio Marcelo, algo. Pero construir un nombre sobre la nada simplemente para buscar el eufemismo cobarde, además, de no decir, no, no, es que nosotros queremos que se mantenga la memoria franquista, y no entrar en ese debate, porque claro, ese debate habría que dar muchas explicaciones, pero esa es la cuestión, es decir, se está buscando un fraude de ley, buscando una solución imaginativa que realmente es ponerle el nombre a las calles sobre la nada, porque no existe. Luis, ¿cuándo se hace este acto? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Cuándo se hace, perdón? La presentación. Hemos hecho ya varias presentaciones, afortunadamente, la que viene ahora es en Cañero, el 18, un día muy significado, lo hemos buscado conscientemente, a las 8:30 de la tarde, en la Asociación de Vecinos Nuevo Cañero, que está en la Plaza de los Derechos Humanos, que espero que nunca más vuelva a llamarse Plaza de Cañero. Sí. Me temo que volverá a ocurrir, ¿no? No, esperemos que no. Desde luego el movimiento memorialista en esto está totalmente unido. Puede haber divergencias en otras cuestiones. De hecho, el pleno del martes, yo voy a intervenir, y voy a intervenir no solamente en nombre del Foro por la Memoria, sino en nombre de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, que articula a todo el movimiento memorialista cordobés y a Comisiones Obreras y a UGT. Entonces, aquí va a haber un frente común, y si hace falta, por fraude de ley, ir a los tribunales, buscaremos la justicia donde esté, pero vamos a intentar impedir que se cometa esta burla a la memoria hacia la dignidad de las víctimas de todos los cordobeses y cordobesas. ¿Y quiénes participarán en esta presentación? Pues los autores, Miguel Ángel vendrá. Los autores somos cinco, ahí estamos. Cinco, ¿no? Pero, los cinco, ¿no? Si podemos, hombre, los cinco a veces es difícil, porque uno no puede por cuestiones, pero la idea es que participemos los cinco, si es posible, si no, pues estaremos tres o cuatro. Bueno, pues nosotros vamos seguro, Miguel Ángel y yo. Quiero agradeceros de que hayáis venido aquí a conversar un poquito de este libro, y también de no borrar nuestra memoria, porque es la única forma de mirar también hacia el futuro, sobre todo cuando tú decías que para que esto no se repita. Así que Miguel Ángel Peña, Luis Naranjo, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a vosotros por vuestro compromiso. Gracias. Y espero que sigamos hablando, ¿eh? ¿Sí? Cuando queráis. Vale, vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Pepa Pérez y Alex Castellano. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Todos le llamaban justo, justo, de nombre y de acción, el mayor de cinco hermanos, elegante, el más prudente, de un pueblito de la Sierra del Segura, sastre y leñador de profesión. Se hablaba con la Ascensión, morenita, la de Amalio, de los pocos que leía y estudiaba por las noches en los tres meses de invierno. Él cantaba por las calles, siempre alegre, una canción. Al final del 38 son llamados a la guerra, la generación más joven, la quinta del biberón, se subieron al camión como si fuera una fiesta, pero él fue el único que no volvió. Y ahora yo llega una carta de vuelta, otra de su compañero, fue una bala, nos leía el diario, me quedé con su cuchara, la guerrera y el mechero. La madre ya nos baja gritando por la cuesta, canallas, me lo habéis matado, sin una flor, sin un adiós, la única tumba, la de su corazón. Pero ahora yo logro oírte cantar,